Hola a todos y bienvenidos a Pitando, el sitio para los que queremos acercar la tecnología a niños y no tan niños. Este es el episodio número 27, el primero de la segunda temporada de Pitando como tal. Después de unas vacaciones, vacaciones de escolar prácticamente, porque dejé de grabar a finales de junio y de escribir en el blog, y bueno, pues estamos ya prácticamente a finales de septiembre. La verdad es que echaba de menos esto, y aún así hoy de lo que os voy a hablar es de este proyecto que tengo entre manos y por dónde va a ir a partir de ahora, porque durante este verano este verano lo he usado para pensar mucho y ver de qué forma puedo hacerlo mejor. Y digo hacerlo mejor porque lo cierto es que empecé con mucha fuerza. Vamos a hacer un poquito de recapitulación. Durante el primer año, Pitando el blog, porque realmente esto es un blog, el podcast vino después, empezó a tomar forma y hasta que ya tuvo su propia identidad, empezó publicando un artículo cada semana, un artículo con contenido técnico, es decir, un artículo con técnicas de programación, con técnicas de, un poquito el uso del sistema operativo Linux con la Raspberry Pi, a través del terminal, todo tipo de cosas, tanto el uso de la programación en Python, la programación en Scratch, un videojuego en Scratch, un videojuego en Python que no fue otro que el Tetris, al que estamos acostumbrados a jugar los que ya estamos en la década de los 30 y acercándonos peligrosamente a los 40. Todo esto supuso un esfuerzo personal muy grande y tengo que decir que, muy a mi pesar, la calidad fue cayendo. A medida que pasaba el año, los artículos empezaban a tener, por ejemplo, cada vez menos vídeos en YouTube. Eso lo fui dejando porque realmente el esfuerzo que conlleva preparar un artículo, por ejemplo, un proyecto de electrónica con el montaje, la depuración del prototipo, el esquema para exponer la explicación de las conexiones, por qué conectamos así, por qué no conectamos así, todo esto repetirlo con la cámara, el trípode, el micrófono, procesar, recortar, limpiar el sonido, todo esto, pues a lo mejor me encontraba con que hacer un artículo con vídeo me llevaba cerca de 12 horas de trabajo, ¿vale? Teniendo ya el artículo pensado y el prototipo depurado, solo lo que era escribir el artículo, hacer las fotografías de los componentes, explicar todos los pasos y hacer el vídeo, me podía poner en las 10-12 horas. Teniendo un trabajo a jornada completa y queriendo un poquito, todos lo vamos a decir, todos tenemos nuestra vida personal o deberíamos hacer un esfuerzo por tenerla, se hace muy cuesta arriba. Y a esto, si juntamos que el podcast, cuando empezó a entrar a formar parte de mi vida con fuerza y a tener cada vez más importancia, quise darle un contenido completamente diferente al blog, es decir, no repetirme en el podcast lo que escribía en el blog y viceversa, pues ya fue una locura. Y eso que el podcast es quincenal. Así que todo esto me llevó este verano a llegar a las vacaciones realmente cansado. Sigo cansado, en realidad. Es decir, el nivel al que me sometí compitiendo y para alcanzar un resultado del que al final, haciendo una retrospectiva, yo creo que es muy mejorable, me dejó realmente cansado. Entonces, ¿qué es lo que he pensado? Lo que he pensado es que este año me voy a enfocar mucho más en el podcast, voy a compartir mucha más información en este formato y el blog lo voy a reservar para cuando realmente tenga un contenido de calidad y bien maquetado, bien formado, con un principio y un fin que publicar. Es decir, no voy a ir a matacaballo de una semana a otra para hacer un capítulo de una serie en la que vamos a hacer un videojuego. No voy a estar haciendo artículos que un lector muy crítico, tan crítico como yo, sin ir más lejos, pueda pensar que son artículos de relleno. Lo que voy a hacer es preparar el material con calma y cuando tenga un pequeño monográfico, no un libro, ¿vale? Pero sí un pequeño monográfico equivalente a 15, 20 páginas escritas con sus diagramas, sus fotos, un vídeo si lo necesita y demás, pues lo publicaré. Sin exigirme una periodicidad, pero sin dejar de trabajar. Yo me comprometo ante mí mismo, sobre todo, porque es sobre todo ante quien hago este proyecto, a trabajar todas las semanas con una intensidad razonable que me permita disfrutar de esto, pero no voy a publicar todas las semanas. Publicaré cuando el material con la calidad que se merece esté listo. Esto puede ser una vez cada mes o una vez cada dos meses. Y el podcast, en principio, seguirá siendo quincenal. Seguirá siendo quincenal porque esto no es un podcast diario, no es un podcast de tecnología, digamos, de consumo, en el sentido de, bueno, pues ha salido un producto nuevo, vamos a hacer aquí un análisis o vamos a hacer, no sé, unas noticias, sino que también tiene pues su preparación, ¿vale? Bueno, pues recordaos, por ejemplo, acordaos del proyecto de AstroPi. Bueno, pues es una investigación, darle una forma un poquito a estas cosas, reunir fuentes que no son tan comunes, bueno, pues como los típicos blogs que todos leemos para estar al tanto de las últimas noticias de Google, Apple, Twitter y demás. De más fauna, de carne, de redes sociales y de últimas noticias y de bombazos informativos, sino que, bueno, pues tiene un poquito más de estructura. También hay que, yo me exijo darle un cariz, una orientación clara hacia las tecnologías aplicadas a la educación. Y entonces, bueno, pues esto tiene su preparación, también merece su rinconcito, su pequeño nivel de calidad, si lo queréis ver así, o de frescura, ¿vale? No hablar de cosas que está hablando todo el mundo, sino que, bueno, pues también tiene pues su parte de bueno, pues nicho, si queréis verlo así. Entonces, resumiendo, que tampoco me gusta hacer meta de pitando, así que lo que vamos a hacer es, se acabaron las series de vamos a hacer un montón de artículos semanales para terminar haciendo un videojuego, es decir, si hacemos un videojuego lo empezamos y lo terminamos en el mismo artículo. Si hablamos de un lenguaje, en vez de hablaros de la historia del lenguaje de programación y hacer un hola mundo, pues entraremos un poco más allá y haremos un proyectito más, más completo. Por ejemplo, ahora mismo estoy investigando por una noticia que os comentaré al final, que es una noticia de redoble de tambores y se hace saber. Ahora mismo estoy investigando App Inventor, que es un proyecto del MIT, y por ejemplo, pues en el momento en el que tenga el artículo maduro, que espero que no sea muy tarde, pues ahí haremos una calculadora, ¿vale? No vamos a hacer un hola mundo, sino vamos a hacer ya una aplicación con todas las de la ley, con una cierta complejidad y examinando un poquito por el camino lo que nos ofrece ese lenguaje. Habrá cada vez más artículos de este tipo, más artículos de, mira, estas son las piezas básicas y a partir de aquí vamos a pensar entre todos. Más allá de, bueno, pues lecciones monográficas de, por ejemplo, como hacíamos en Python, de cómo se acceden a los ficheros, ¿vale? Yo creo que hasta ahí, al final, el contenido del blog está dirigido a un público adulto o adolescente que ya tiene una serie de recursos para buscar por su cuenta y progresar un poquito. Yo también estoy disponible. Sí que es cierto, me tengo que disculpar ante Sergio y dos Josés, José Domínguez y José Fuentes, porque bueno, pues durante las vacaciones como tal no estaba atendiendo el correo y no estuve a lo mejor muy comunicativo. Pero otra de las cosas que quiero traer a Pitando es abrirlo más al público, es decir, yo pongo un artículo hablando, por ejemplo, por poner un ejemplo, la calculadora de App Inventor, ¿vale? Vosotros empezáis con App Inventor y se os ocurre una idea, tenéis una duda o algo así y queréis hablar de ella. Bueno, pues de momento, que ya pensaré qué hacer al respecto, pero de momento, a través de los contactos que ya tenéis en redes sociales y en los correos electrónicos que diré al final del episodio, pues me escribís. Y bueno, pues lo hablamos. Y si es interesante y da para un artículo, pues sacamos otro artículo más con las ideas que me mandéis. La plataforma con la que tengo montado el blog no es suficiente como para mantener una comunidad, pero esa es mi intención, ¿vale? Voy a ver cómo lo llevo a cabo, pero yo creo que aquí cuantos más aportemos ideas, mejor. También esa es la razón por la que me veo tan desbordado por ese ritmo semanal que me quería imponer. Y esto también quiere decir que si se da la oportunidad a abrir el blog a que más personas que yo mismo escribamos en él, también lo haremos, también lo haré, ¿vale? En este momento sí, que quiero decir antes de nada en el minuto cero que esto es un proyecto sin ánimo de lucro, el blog no tiene publicidad en absoluto y así, bueno, por lo tanto, ingresos cero. De hecho, los enlaces de afiliados que uso en Amazon me han dado 0 euros en toda la vida del blog. Es así de triste, pero es lo que hay. Entonces, bueno, si queréis mandarme incluso vuestro propio artículo, lo revisamos y lo publicamos, por mí encantado. Pero esto todo, poquito a poco, vamos a irnos conociendo, vamos a ir aportando ideas, vamos a empezar a mantener una conversación y a ver hasta dónde llegamos. ¿Qué cosas se me ocurren para mantener esta conversación? Bueno, pues parece que los grupos de Telegram ahora mismo están de moda y están funcionando bien. Esa puede ser una posibilidad. Y también puede ser una posibilidad, yo tengo un canal de Slack, ¿vale? Con el que, bueno, pues estoy intentando engañar vilmente a un par de amigos para que me echen una mano. Hasta ahora, bueno, entre las vacaciones, las bodas, uno no se le ocurre mejor cosa que casarse y tal, bueno, pues lo tenemos un poco abandonado, pero ahí está encima de la mesa. ¿Por qué no? Slack es una plataforma que, además de organizar grupos de trabajo, en algunos países se usa directamente como una aplicación de mensajería instantánea. Puede ser una idea y probablemente sea mucho más ágil que el correo electrónico que tengo en el blog, que es el que me da mi proveedor de hosting y, bueno, tiene muy poca cuota. Hubo una vez que un lector se lió a mandarme pantallazos de lo que veía porque estaba intentando modificar el proyecto del fotomatón y con el primer correo ya me saturó la cuenta y no le pude contestar. Entonces, en todo esto también se aceptan sugerencias. Yo por mi parte le iré dando vueltas y vamos a ir hablando. Y en cuanto al podcast, pues espero, por ejemplo, hacer más entrevistas. Me gusta mucho hablar con la gente, me gusta mucho grabar entre varios. Tengo un par de ideas para este año, a corto plazo, a poder ser, muy interesantes, que además de presentaros ideas frescas que ha tenido gente por ahí, la conversación que puede haber en esos episodios puede ser muy, muy chula. Y ahí también pues puede haber cosas. Y otra cosa que quiero hacer, y desde aquí aprovecho para saludar de nuevo a todo el coderdollo de Medialab Prado en Madrid, es ir más por allí, aprovechando toda esta reorientación que le quiero dar. Es posible, no me quiero comprometer, pero es posible que vuelva a pensarme lo de hacer de mentor alguna que otra vez. Y como ya hemos hablado varias veces, sí que un día me voy a armar de cacharros, me voy a llevar los bártulos allí y a ver si hago con ellos un pequeño taller de podcasting y empezamos también así a difundir un poquito esta forma de comunicación alternativa o complementaria a los blogs. Y ya por último, noticias que os anunciaba. Bueno, dentro de poco, el 14, 15 y 16 de octubre, se celebran en Málaga las 11ª jornadas de podcasting, las JPod 2016, que como ya he dicho son en Málaga. Bueno, pues en esas JPod voy a hacer un directo con Luis del Valle, que es el podcaster y mente pensante al frente de programarfácil.com y su podcast La Tecnología para Todos. Y vamos a hacer ahí cosas bastante chulas de las que esperamos que salgan, aparte del propio directo. Pues a lo mejor un vídeo de YouTube con algún screencast de lo que vamos a hacer allí, que a poder ser, si nada se tuerce, va a ser programación en directo. O sea, vamos a programar allí para todos los asistentes y para todos los espectadores, por llamarle así, de nuestros canales de YouTube. Bueno, pues una forma bastante sencilla de programar para que todo el mundo pueda ver que los ordenadores no se comen a nadie y programar es algo que está al alcance de todos. No quiero decir más, aunque si habéis estado atentos a este episodio, pues ya podéis imaginaros de qué va el tema. Y nada, si vais por allí nos veremos, porque además creo que me han engañado para presentar los premios. No voy a decir mucho más, pero creo que me parece que va a ser así. Estaré por ahí diciendo sandeces delante de un escenario, tendré que pulir un poquito una faceta un poco más cómica que a lo mejor escuchando este podcast o el otro que tengo que es Bajo la Carcasa quizá no se conozca, pero bueno, pues por allí me veréis. Y ahora ya sí que me despido. Os recuerdo aquí cómo os podéis poner en contacto conmigo. De momento, el blog tiene un formulario de contacto y una dirección de correo que es pitando@gabrielviso.com. También me tenéis en las redes sociales, en Twitter con @pitandonet, en Facebook con facebook.com/pitandonet y en Google Plus, que aunque bueno, pues parece ser que ya no queda nadie por allí, sobre todo desde que salió la noticia en el Mundo Today que la única persona que estaba en Google Plus pues ya no está, algo le pasó y ya no está, pues allí también me podéis encontrar con más Pitandonet. Y ya no me queda más que despedirme y hasta el siguiente episodio. Hasta luego.